Pues una vez más en el Ayuntamiento de Yaice, en esta ocasión para hablar de una serie de áreas que teníamos un poco olvidadas, como es la de turismo y la de deportes. Hablamos con el concejal Rafael Tavillo, que como siempre nos recibe con una sonrisa de oreja a oreja y por supuesto para informar a toda nuestra audiencia. Gracias por su tiempo, por tu tiempo, que también siempre nos dice trátame de tú, por su intento pues activar un poco esa cercanía. Gracias, Rafael Tavillo. Muchísimas gracias por esta visita. Bueno, ¿y qué tenemos así para informar, por ejemplo, con el tema de turismo? Hablamos, por ejemplo, del Parque Mediterráneo, que ya se empieza a vislumbrar, pues no sé, cierta hermosura, ¿no?, en toda esta obra. Bien, aún queda un poquito para que se acabe esta obra, este parque. En un principio se va a llamar Parque Mediterráneo, bueno, ese es su nombre, pero bueno, desde la institución se va a hacer un concurso invitándole a los vecinos para darle otro nombre al parque, pero una vez que ya la obra haya sido entregada al ayuntamiento. Este parque va a constar de un carril bici, un carril footing, tendrá su banco para descanso. Luego también contará con dos canchas de multiuso, una de ellas será dedicada pues al fútbol sala, aunque no son las medidas reales, pero bueno, más bien para pasar un ratito los chiquillos, baloncesto y también incluso el que quiera practicar voleibol, lo único claro, no podrá hacer todo a la vez, tendrá que, bueno, que digamos que ponerse de acuerdo, ¿no? Pero bueno, eso debe ser el problema menor. Y luego la otra canchita, estamos barajando la posibilidad de habilitarla para la práctica del patinaje, pero bueno, eso aún queda ahí, pero bueno, seguramente vaya a ser para ese fin, y si no, bueno, ya buscaremos la solución que consideremos más oportuna. Se hablaba de patinaje, un proyecto interesante en el que se decía incluso, pues a través, es una especie de círculo, un diámetro bastante considerable, incluso con una barandilla de acero inoxidable para que chicos y chicas, y también adultos, pudieran practicar pues el patinaje. Qué bonito, ¿no? Además, en estas fechas, es un poco que, ¿no? En un principio, Miguel, no vamos a contar desgraciadamente con lo que es el pasamano, la barandilla, pero porque saldría fuera del presupuesto de lo que es la partida para acabar esta obra, ¿no? Pero sí que estamos contemplando la posibilidad de que se instale. No sé cuánto tardaremos en, digamos que, condicionar ese espacio, esa otra cancha, pero lo haremos desde que se pueda. Un parque que se hace esperar, ya pues hay muchísimas ganas de verlo, porque además se ve desde lo que es la alambrada, uno de los más bellos de toda la isla, no cabe duda, ¿no? Y además acondicionado tanto para deporte como para descanso, o sea que todos los ciudadanos podrán pues estar ahí un ratito, ¿no? Y también, ¿por qué no?, darle la merienda a los niños, ¿no? Es un punto de encuentro que hacía falta en Playa Blanca. Sí, señor, porque además cuenta con un parque infantil y también está adaptada para discapacitado menos válido, ¿no? Y bien, este parque va a estar preparado para todas edades, incluso la abuelita que quiera pasear a su nietito, además, de verdad que va a estar bastante bien. Pues fantástico, hacemos un repaso, pues ya, si cabe, metidos en el deporte. ¿Nos quedaba algo de turismo? De turismo queda y un mogollón, pero como empiezo yo a contar ahora mismo, se nos acaba la cinta, ¿no? La cinta no, se nos hace de noche. Pues pasamos, y eso, un poco a valorar un poquito el tema del área de deportes. Por ejemplo, hablábamos el otro día del kilómetro solidario, que hubo bastantes participantes también, y un buen número de actividades. ¿Por dónde empezamos, concejal? Bueno, ya que está hablando de carrera solidaria, me gustaría señalar que en lo que es la recepción de deporte, abajo en el gimnasio. Gimnasio de Yaiza, ¿eh? Sí, señor. Tenemos una portería, bueno, en la de Yaiza por ahora. Espero que próximamente podamos hablar con la boca abierta y muy orgulloso de tener un pabellón en Playa Blanca, pero bueno, no me voy a mojar aún, aunque sí que estamos viéndolo en un futuro muy, muy próximo. Bueno, lo que decía la portería solidaria, Pues tenemos, bueno, el tinglado ahí montado, muy bonito. La verdad es que mis compañeros propios operarios del ayuntamiento lo han hecho con todo su amor y tienen un aspecto bastante bonito, con lo cual invito a todos, siempre cuando pueda, pues dejar todo lo que puedan, algún juguete, lo que sea, porque luego esos juguetes irán destinados a, digamos, que los chiquillos más necesitados. O sea, portería solidaria, vamos a describir, es una iniciativa que es una especie de portería. En vez de meter gol, lo que metes es donaciones. Donaciones de todo tipo, alimentos, juguetes, hacia las Navidades, encaminado, voy bien. Sí, en un principio va a ser principalmente para juguetes. Claro, relacionado con la Navidad, el Día de Reyes y demás. Entonces, más bien es para juguetes. Pero bueno, el que quiera dejar alguna otra cosa, alimento, pues Bienvenido sea sea. bienvenido, correcto. Lo que sea bienvenido, sí. ¿Y dónde? ¿Dónde se deja? Ahí mismo, en la misma recepción del gimnasio, ahí está la portería. Y Pues, tal como acabo de decir, en lugar de meter goles, pues donaciones. atención, padres y madres, ¿cuántos juguetes no le sobran a muchos niños, ¿no? Este que no lo utilizas o este que ya te queda pequeño porque los niños van creciendo, pues no los tiren porque al final terminan en un vertedero cuando a lo mejor se le podría dar otro uso. Eso sería reutilizar, reciclar y, por supuesto, recuperar. Sí señor, así es. Y luego vamos a saltar ahora con la carrera benéfica que celebra el Princesa Yeisa, que es la San Silvestre. 28 de diciembre, Día de los Inocentes, San Silvestre. Sí. Habrá algún que otro inocentillo, pero bueno, de verdad que va a ser bastante bonita esta acción. Bien cierto, el día 28 de diciembre, así que todo el que pueda estar ahí, aunque sea caminando, bueno, siempre es bonito pues realizar acciones de este tipo, ¿no? A favor de quien más le necesite, ¿no? Porque consiste en eso también, en una forma de recuperar si cabe o recaudar dinero o alimentos, ¿vale? En la misma línea. En este caso ya está designada a una asociación que es la de Creciendo Yaiza, ¿vale? Y yo creo que de alguna forma u otra, además de la institución, yo creo que todos los que podemos, pues deberíamos y estamos obligados a ayudar en este caso a lo más necesitado, ¿no? Y yo creo que hay todo un colectivo que, aunque parece que no, pero de verdad que debemos de darle todo, todo, todo, todo lo que podamos, de verdad que sí. Pues esa invitación para el día 28 de diciembre. Unas navidades, concejal, con ya veo, empiezo a oler bastante actividad, ¿eh? Sí, de verdad que por suerte nuestro municipio ya no solamente vende el sol y playa, pero vende un mogollón de actividades, deporte de todo tipo, como lo fue este sábado pasado, el CrossFit, organizado por CrossFit Lanzarote. Y si mal no recuerdo, hubieron unos 90, 90 y poco participantes, de los cuales creo que 20 y pico, 30 y pico eran de aquí de Lanzarote, y todos los demás, pues de otra isla, Las Palmas, Tenerife, vino gente de la península, e incluso hubo un grupo de aproximadamente unos 30 suecos, si mal no recuerdo. Y la verdad es que fue una prueba muy, muy diferente. Se celebró en la bodega La Jeria. Y ese contraste de lo que es el deporte y con el fondo del paisajístico de La Jeria, de verdad que es digno de ver. La competición empezó desde las 8 o 9 hasta las 5 y media, por lo menos. ¿En qué consistió? ¿Hubo carrera, hubo ciclismo? ¿Qué exactamente? Es otra modalidad distinta. Se trata de digamos que hace una serie de ejercicios, digamos que como si fuera el levantamiento de peso. Luego consistía en correr unos pocos kilómetros, volvían y sobre la marcha seguían haciendo ejercicio. Era, digamos que más bien un deporte, un ejercicio de resistencia, ¿no? Pero bueno, ahí se veía cada bestia practicando, bueno, impresionante. Eso fue este sábado pasado. Y hablando de días cercanos, tienen ustedes aquí encima de la mesa una especie de, bueno, agradecimiento al Grupo de Voluntarios de Protección Civil de Yaiza por la colaboración en el 19º triatlón del Instituto de Enseñanza Secundaria de Yaiza, y con una frase muy bonita, dice: la meta no es el final de la carrera, sino el principio de otra. ¿Y qué valoración a este grupo de muchachos, chicos y chicas del instituto? ¿Cómo fue esa jornada? Pues muy, muy, muy buena la actuación. Tal como dice usted, ha sido la 19ª edición. Este año, por primera vez, tuvimos, y de verdad que muy, muy agradecido también, tuvimos la participación, en este caso se involucró Kenneth Gasquet. Este señor es el del Iron Man, el organizador del Iron Man, correcto. Sí, señor, sí, señor. Y desde, a su parecer, y eso que este señor tiene mucho conocimiento sobre el triatlón, pero dice que jamás ha conocido un evento deportivo que acumule tantos jóvenes. Tanta implicación, ¿eh? Exacto. Entonces, de verdad que le ha gustado. Incluso estamos mirando la posibilidad de meternos en un proyecto, pero bueno, estamos hablando siempre dentro de este mismo ESJSA, del triatlón. Pero bueno, no voy a adelantarme, pero de verdad que hay intenciones de, digamos, que aumentar el número, y ya no solamente el número, sino lo que es el nombre del triatlón ESJSA. Entre participantes y colaboradores y demás, pues tranquilamente podía haber unas 1.500, 1.600 personas ahí abajo este viernes pasado, ¿eh? Caramba, esto ya tiene repercusión en todas las islas, ¿eh? En todas las islas, y bueno, y quiero además, quiero ir más allá, pero bueno, por ahora me voy a limitar y no ir descubriendo. Le veo siempre con solidez, no le gusta vender humo, eso sí que me gusta también, es verdad, es una de las típico de usted. ¿Qué más destacaríamos en los últimos meses, en las últimas semanas? Seguro que hay una relación que usted ha tomado previo a la entrevista y que me gustaría que detallase un poquito más en profundidad. Pues sí, Miguel, dentro de unos pocos meses, concretamente entre el día 24 y 27 de abril, será el Campeonato de Juegos Escolares de Canarias, y este año se va a celebrar aquí en Lanzarote. Entonces, lo que es la parte de la lucha canaria, están cogiendo, digamos que, varias sedes, varios terrenos de lucha, y bueno, una de estas sedes sería la de UGA, con lo cual vamos a tener en nuestra nave, pues, si Dios quiere, pues chavales de toda Canarias ahí compitiendo, y bueno, es digno de ver, ya no solamente por la lucha canaria, sino estamos hablando de todos los deportes en general, en baloncesto, fútbol, gimnasia, bádminton. O sea, va a haber lo que es el juego, lo que es el campeonato de Canarias, se va a celebrar este año en Lanzarote, y entre esa fecha, 24 y 27 de abril. Fantástico. Quiero compartir con usted un dato que seguramente conocerá, pero yo no lo conocía. Lanzarote es la tercera isla más poblada de Canarias. El otro día lo leía en la Wikipedia de Internet. Parece que estamos un poco, bueno, viviendo el día a día, trabajando y no nos damos cuenta de que somos importantes. Somos importantísimos, por no decir que somos lo más importante. Detrás de Tenerife, detrás de Las Palmas, caramba, pues estamos muy bien. Bueno, más cosas. Bueno, ¿qué más? Hay tantas cosas que me gustaría decir, que bueno, que de verdad que se me escapa de la cabeza. Ah, bueno, hablando ahora de lo que es la escuela de vela, nuestra escuela de vela. Estamos encantados con los chiquillos, de verdad que están haciendo una buena labor, con lo cual el ayuntamiento, esta institución, ha decidido, pues, apostar por la compra de 10 embarcaciones, y bueno, estamos pendientes en que lleguen esos barquillos, y bueno, será de verdad que un orgullo el que los chiquillos puedan empezar a trabajar con material nuevo. Y de verdad que siento mucho que no hayan podido bueno, aún no han llegado, ¿no? Pero ya cuento yo con ellos ya. Pero bueno, lo que decía es que siento que ellos no tengan actualmente en sus manos material nuevo, pero bueno, debido a las circunstancias debemos de tener paciencia, pero bueno, poquito a poco llegaremos a estar a primer nivel. No estamos, por tanto, muy lejos de ver desde esa gasolinera a la entrada de Playa Blanca, dentro de poco tiempo, el mar plagado de barquitos, como en tiempos, ¿no? Yo creo que va la cosa por ahí. Yo me imagino que usted se refiere a A darle vida a la vela, también a la vela la vela latina. latina, pero claro, eso va un poquito más allá porque sí que tiene unos costes elevados, aunque no lo descarto. ¿Y el tema de la lucha canaria, cómo está ahora mismo? Valoración de lo que ha sido esta última temporada, hasta el día de hoy, más o menos. Pues los chiquillos, de verdad que sí, lo están haciendo muy muy bien, han conseguido varios campeonatos y, si mal no recuerdo, campeones de la Liga o la Copa Juvenil. Y Hay interés, hay sí, ¿no? vamos, total, yo no tengo ninguna duda, yo no sé si usted la tendrá, pero yo no tengo ninguna duda. Hemos visto un progreso significativo. El año en el que ustedes tomaban el grupo de gobierno tomaba poder, la lucha estaba muy mal, ¿eh? No tenían, nos decían a nosotros en esos 40 y pico, casi 50 programas que hicimos Tiempo Deporte, no tenían ni para una garrafa de agua y a punto estuvo de desaparecer aquí en el municipio, hasta que la nueva presidencia, con fuerza, con el apoyo de todos y también de la radio, por supuesto, nobleza obliga, era nuestro cometido, pues impulsaron fuertemente y solidificaron. Y por supuesto, de esta concejalía que ha hecho, yo creo que lo imposible por darle solidez, ¿no?, a esta lucha, a este grupo de gente que tanto representan, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel, por la parte que me toca, pero bueno, más que de esta concejalía, yo diría de todo lo que es el grupo de gobierno, y ya no solamente el grupo de gobierno, sino todos los trabajadores que están haciendo todo, incluso lo imposible, para que los ciudadanos y nuestros jóvenes y deportistas puedan, digamos, que practicar deporte en condiciones. Tal como usted comentaba, lo que es esta nueva directiva, están haciendo una labor de verdad que admirable. Y bueno, desde esta institución vamos a seguir dándole todo el apoyo, y pero ya no solamente la lucha canaria, sino todas las demás modalidades dentro del deporte. Y bueno, más bien digo dentro del deporte porque estamos hablando de deporte, pero realmente estamos haciendo una ayuda en general a todo sector. Pues nada, terminamos con un llamamiento, si cabe, a que todos los ciudadanos practiquen deporte y sobre todo participen de todos los eventos, de todos los actos que este ayuntamiento y esta concejalía hace al aire libre y que tan bonitas son. Sí. Vamos a hacer un llamamiento e invito a, pero ya no solamente a los jóvenes, también a los adultos, los mayores, a que todos practiquemos de alguna forma u otra el deporte. Y si no podemos practicar por algún motivo, pues bueno, igualmente dar nuestro apoyo, que eso quizá es más simbólico y es moralmente más fuerte.